Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. El tema es la justicia. Por estos días, la legislatura provincial está a punto de elegir al juez penal de la cuarta circunscripción, que abarca las ciudades de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, como así también a todas las comunidades mapuches asentadas en los alrededores de estas localidades. El tema es que el candidato a cubrir este cargo está muy cuestionado por varios organismos y referentes políticos que así lo expresan. Yo digo, muy sonado, muy espeluznante, que fue el asesinato, ¿no es cierto?, de dos hermanas, un apellido muy conocido, una familia muy conocida, una cosa muy brutal, y era necesario encontrar un, políticamente, lo que era necesario, ¿no?, un culpable. Noemila Brune, APDH Neuquén. Donde lo agarraron a la raza, lo llevaron y lo torturaron en presencia del fiscal Jorge Criado. Con el solo fin de demostrar eficiencia en la justicia, metieron preso a una persona que después resultó ser inocente. Rodolfo Manson, concejal. Y le hicieron confesar en base a tortura, y esto en presencia del fiscal Criado. El fiscal Jorge Criado, pese a haber instigado y participado de las sesiones de tortura en el caso Huancha, nunca fue condenado, pese a que los policías que torturaron sí fueron condenados. No hubo castigo para el fiscal porque intervino la corporación judicial, un amigo del fiscal, que lo salvó aunque estaban las irregularidades absolutamente demostradas. Si bien después el fiscal Rubio no lo acusó a él, pero sí a tres policías. Emilio Tarán, concejal. Que fueron condenados por serios aprietes, por decir, y serios excesos en el tratado de detenidos, ¿no? En el caso. Y eso no es todo. Hoy puede llegar a ser juez de la cuarta circunscripción. Ya en 2011, la Asociación Convocatoria Neuquina y el gremio judicial Sejún lo habían impugnado por su falta total de apego por los derechos y garantías constitucionales y falta de antecedentes para acceder al cargo pretendido en ese momento. Que por si algún vecino no lo tiene claro, también tuvo cierta relación con él, que hoy está preso, ¿no? El juez Lima, aquel juez Lima que estuvo implicado en una causa tan livianita como los piratas del asfalto, ¿no? Detenciones ilegales, allanamientos sin orden, tortura, ¿son antecedentes para ser juez en la justicia de Neuquén? Por lo pronto, la designación de Criado contaría con el acuerdo del Movimiento Popular Neuquino en la legislatura. Es increíble. En estos tiempos, a nivel nacional, se avanza en distintos procesos donde se busca profundizar la justicia. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, que día a día condenan a genocidas. Y en la provincia de Neuquén, se busca perpetrar en el Poder Judicial a aquellos que repiten las mismas atrocidades. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.